desde el viernes recibimos, bueno, llamadas, digamos, simultáneas a algunos militantes de la organización y, bueno, particularmente a un compañero le dijeron que nos dejemos de joder o lo van a matar a él y a todos los que están con él, haciendo obvia alusión a la organización. Nosotros, como MT, impulsamos la Federación de Cartoneros y Recicladores en La Plata. Es una organización nacional que, bueno, nosotros la impulsamos a nivel local ya desde el año pasado y venimos trabajando con el sector desde el año pasado. A todo esto, ¿esto es la primera vez que sucede? ¿Han tenido hechos de similares características? Sí, ha pasado en otra oportunidad, por eso esta vez decidimos, bueno, no solo hacerlo público, sino también iniciar acciones legales. Estamos siendo asesorados por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, el CIAJ, sí. Y bueno, vamos a presentar una denuncia y bueno, todo lo que corresponda para poder esclarecer estos hechos si es posible. Y bueno, y seguir con el trabajo que venimos desarrollando, que es lo que quieren impedir, digamos, de alguna manera, con estas amenazas y este amedrentamiento. ¿Estas amenazas se dan porque hay negociados, hay algún privado de fondo que quiere quedarse con el negocio del reciclaje? En verdad, bueno, como las amenazas son anónimas, no sabemos de quién viene, pero sí es cierto que estamos en un contexto en el cual estamos ya desde hace unos meses, digamos, cuando tomamos conocimiento de la privatización de la recolección de material reciclable por parte de la empresa Esur, digamos, la municipalidad le extiende el contrato a Esur por 18 millones más, y eso hace que el material reciclable lo retire la empresa, y vienen los compañeros sintiendo la pérdida de material en la calle, ¿no? Ellos realizan cotidianamente el trabajo de reciclaje de una manera totalmente desprotegida, como cualquiera puede apreciar, digamos, viendo cómo trabajan los compañeros. Ellos contribuyen con ese trabajo a la limpieza de la ciudad, y sin embargo la municipalidad, lejos de reconocer a los cartoneros e incluirlos en el programa de reciclado, extiende el contrato con la empresa privada. Entonces eso nosotros lo venimos manifestando, y bueno, venimos dando la pelea en ese sentido. Entonces entendemos que sí, hay intereses que se ven afectados con la disputa que estamos dando, ¿no? A propósito de esto, le pregunto, y para la gente que está también del otro lado, se ponga en órbita, el laburo de ustedes es un laburo cooperativo, ¿cómo está organizado? ¿Desde hace cuánto tiempo viene? Y lo hemos visto incluso en la calle, en algunas oportunidades también, no hace mucho tiempo aquí, exigiendo justamente esto que vos recién mencionabas. Claro, en verdad nosotros venimos, el año pasado estuvo muy fuerte la quita de caballos por parte de las ONG proteccionistas, en particular una ONG que es Caballos en Libertad. Nosotros, todo el año pasado estuvimos trabajando bastante el tema de la quita de caballos y también tratando, digamos, de poner mejores condiciones los caballos para que no sea una excusa de criminalización de la actividad como venía siendo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a organizarnos a través de esa cuestión, pero bueno, también tarde o temprano hay que, digamos, poder incluir en la agenda pública la cuestión de la inclusión de los cartoneros en el circuito del reciclado, que es lo que venimos planteando, ¿no? En la municipalidad, en donde podemos instalarlo. Entonces, nosotros venimos organizando a este sector de la economía popular, digamos, que está totalmente dejado de lado. Y bueno, nos organizamos en los barrios a través de jornadas de desparasitación, jornadas de vacunación, todas estas cosas las venimos consiguiendo también con la lucha en la calle. Y bueno, es un camino que estamos transitando y bueno, que en este momento lo que necesitamos es ser apoyados, visibilizados y apoyados, ¿no? ¿Han tenido alguna respuesta del municipio, de algún concejal, de algún partido opositor, del Consejo Deliberante? Sí, nosotros venimos en diálogo con todos los sectores que nos atienden y estamos abiertos a seguir dialogando y pensando alternativas en este sentido que te planteaba. La Federación de Cartoneros a nivel nacional tiene un proyecto de inclusión de los cartoneros en los programas de reciclado. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo y de hecho venimos dialogando con sectores del Consejo para tratar de avanzar en este sentido, ¿no? No queremos robarte más tiempo, sabemos que también es difícil dar declaraciones luego de lo sucedido, por eso también el comunicado, así que te agradecemos acá y los micrófonos de Radionauta, por supuesto, quedan abiertos para lo que se necesite. No, por favor, la verdad que les agradecemos a ustedes y bueno, también estamos acá para lo que sea.